las iniciales de un compa de Culiacán, que el nombre no puedo darles porque me tiene prohibido, eso puedo asegurarles. Le gusta mucho pistear con amigos y con damas, música no ha de faltar, mucho menos las bucanas. Tráiganse a mi amiga Mari, porque así lo pide Juana. No se agüite, compa Pello, aquí puro pa' adelante, hay que disfrutar la vida, no vaya a ser que se acabe. Jale el de 75, pero hasta que se descargue. Y este va para todas las muchachas guapas de Culiacán, Sinaloa, compa. Voy a mandar un saludo pa' todos mis camaradas. Cuando quieran de la buena, me pegan una llamada. Por kilos o por pedazos, eso sí, pura lavada. Ya me despido, mi gente, pero luego nos guachamos. Quieren más de la fregona, los güeros del otro lado. El IB, mis iniciales, sobre y basta y la dejamos.